Listen to the music, escuchen la música. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Aquí continuamos la programación de Radio Crash en el 105 de la FM. Y aquí estamos un miércoles más con el programa Movida en la Cantina. Este primer programa de este mes de septiembre. Poco a poco van pasando los días, los meses, y el verano nos está diciendo adiós. Empezamos con los Doobie Brothers, un LP publicado en el año 1973, titulado Toulouse Street. Ya sabes que este programa se nutre principalmente de música de los años 60 y 70, eso no quite para que también suenen algunos cantantes o algunos grupos más actuales, pero que tengan, eso sí, una base bastante, o unas influencias de hace ya bastantes años. Venga, y después de los Doobie Brothers vamos a escuchar una gran formación, no muy conocida, pero que tiene un auténtico bombazo, como es este Are You Ready? ¿Estás seguro? Are you ready? ¿Estás listo? Recuerda, Radio Crash 105 de la FM, Movida en la Cantina, contigo por lo menos hasta la una de la madrugada. Let's go. There's rumors of war. Men dying and women crying. If you breathe the air, you'll die. Perhaps you wonder the reason why. But wait, don't you worry. A new day is dawning. Catch the sun, and away we'll fly. Yes, I'm ready. sound real good. Are you ready? Are you ready? Yes, I'm ready. Gonna be sunshine again. Yes, I'm ready. And the flowers growing. Yes, I'm ready. Children playing. Yes, I'm ready. Gonna be all right. Yes, I'm ready. You got to be ready. Quiero equivocar, pero creo que esta formación surgió más o menos, o algunos de sus miembros vienen precisamente de la ciudad de Los Ángeles. Repito, una formación surgida hacia finales de los años 60, Pacific Gas and Electric, y sin duda alguna este Are You Ready fue su éxito más importante. Pero vamos a poner otra canción de esta banda que a mí por lo menos me encanta, porque tal vez tiene muchas de las cosas que a mí me gustan en sus temas. Tiene esos toques rockeros, tiene esos toques blueseros y tiene una voz del cantante estilo soul que echa para atrás. Vamos a poneros otra canción que yo creo que debe ser del primer LP, ya que se titula simplemente como el grupo, y el título de la canción es Mr. Lucy. Recuerda, sigues escuchando Radio Crash, por favor, no te olvides, nos puedes escuchar en la emisora de toda la vida, en el 105 de la FM, o también nos puedes escuchar en internet en el podcast de esta emisora. Vamos allá, Miss Lucy. Your garden game. Oh, Lucy, Lucy, Lucy, you sure look good to me. Oh, oh, Miss Lucy, mama, you sure look good to me. Yeah, yes, you do. You looking good up and down and just as far as my blue eyes can see. God, though, do it to it. Sweet loving's all about. Ow! Ow! Ow! Hey! I've been drinking muddy waters, algo así, he estado bebiendo aguas polvorientas. Muddy Waters. Y hablando de Muddy Waters, ¿por qué he puesto esta canción de los Mississippi All-Star? Porque, como pasa el tiempo, señores, este fin de semana se va a cumplir un año desde que se abrió ese local de culto para la gente que nos gusta la buena música y en concreto el blues. Y bueno, no se les ocurrió otra cosa a uno de los fundadores, de los padres de la criatura, pues invitarme a primero hacerme la pregunta tonta de que si me gustaría poner algo de música el viernes a partir de la una de la mañana más o menos para celebrar el acontecimiento. Y yo, claro, muy gustoso, pues dije, efectivamente, ahí estaré con cervezas de papo, eso por lo menos espero. O sea que ya sabéis, si queréis pasar un buen rato escuchando buena música, este viernes, eso, en la sala Madis, estaremos ahí intentando tener a la gente entretenida, moviendo un poco el esqueleto. Si no sabéis dónde queda el Madis, pues es que la calle era en concreto, no me acuerdo, es la calle por la parte de atrás de la calle San Antonio, donde la heladería Islandia y todo eso, que vas a dar de cabeza al Burger King, pues detrás ahí está el Madis. Cuidado con las escaleras porque no seréis el primero que baja rodando. Y continuamos, parece mentira, pero ya han pasado casi 25 minutos de este Movida en la Cantina de hoy. Vamos a escuchar ahora a una banda extraordinaria californiana, Dios mío, canadiense, que se llaman Don Child Blues Band. Espero que os guste. I was born, raised on a farm, real nice kid, didn't do no harm. Then my daddy bought a radio, I started hearing that rock and roll. It happened that day, it's all I wanted to play. My daddy couldn't stand it, my mama couldn't stand it, my sister couldn't stand it, my brother couldn't stand it, my whole family couldn't stand it, our neighbors couldn't stand it. I ain't gonna stop, I'm gonna bop till I drop. A little later on, I started a band, rocking and rolling all across this land, playing the cities, playing the towns, taking the ups, taking the downs. That way, it's all I wanted to play. My daddy couldn't stop me, my mama couldn't stop me, my sister couldn't stop me, me brother couldn't stop me, my whole family couldn't stop me, our neighbors couldn't stop me. I'm gonna bop till I drop. Got time to take a fast train. lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. I don't care how much money I gotta spend, got to get back to my baby again. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more? Anyway, yeah, give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more? Anyway, yeah, give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. My baby just wrote me a letter. Bueno, y si os parece bien, ahora vamos a hablar precisamente de los autores de esta canción, o por lo menos los que interpretaron este superclásico de los años 60, The Letter, la carta. Vamos a hablar de los Box Tops y hemos buscado un poco de información en internet, como siempre, y os vamos a leer un poco por encima. Nos dicen que es un fascinante quinteto americano. Me parece que eran de Memphis y que han sido siempre recordados por esta canción que os acabamos de poner. Como os había comentado ahora mismo, procedentes de Memphis, Tennessee, los Box Tops estaban originalmente formados por Alex Chilton, voz solista y guitarra, Bill Cunningham, bajo, teclado y coros, John Evans, guitarra, teclado y coros también, Dennis Smith a la batería y Gary Taylor, guitarra y coros. En agosto de 1967, en pleno verano del amor, editan su primer single, The Letter, el cual alcanza el número uno en las listas americanas, donde permanecerá durante casi 4 semanas y del cual se llegan a vender más de 4 millones de copias. Impresionante temazo que sobresale aún más por la grave y característica voz del cantante Alex Chilton, al que cuando grabó esta canción simplemente contaba solo con 16 años de edad. The city lights, the pretty lights, they can warm the coldest nights. All the people going places, smiling with electric faces. What they find, the glow erases, but what they lose, the glow replaces. And life is now good and faster than the mind, bleeding people suggestion. Después vendrían otros éxitos que harían de los Box Tops una de las bandas más admiradas, una de las bandas de pop soul, repito, más admiradas por los americanos de los años 60. Este tema que estabais escuchando ahora, este Neon Rainbow, súper pegadiza y con una letra de lo más psicodélica, también sería uno de sus temas más importantes. But in the daytime, everything changes. Nothing remains the same. No one smiles anymore, and no one will open his door until the nighttime comes. And then the city lights, the pretty lights, they can warm the coldest night. All the people going places. places, smiling with the electric faces. But they find the glory races, and what they lose, the glory places. And life is them. Otras canciones a destacar de esta formación sería el tema Happy Song, I Meet Her in Church, donde se entremezclan la inolvidable y vigorosa voz de Chilton y un coro de gospel, entre otras cosas. Me imagino que del coro gospel será más que nada eso, por el tema la conocía ella en la iglesia. Y si me dais 5 segunditos y mientras os doy 4 o 5 informaciones más sobre la banda, pues vamos a escuchar precisamente ese tema titulado I Meet Her in the Church. I met in church on a Sunday. Eyes of love as a choir sang a hallelujah. Hallelujah. I met in church. We fell in love on a Sunday morning. All at once I heard angels singing. Durante el periodo en que se mantuvieron como grupo, entre el año 1967 al 70, grabarían 10 singles y 4 LPs, The Letter, Neon Rainbow, Cry Like a Baby, Nonstop y Dimensions, los 4 recomendables al 100% y con un sonido soul psicodélico bárbaro, gracias en parte, como ya os mencioné antes, a la voz tan característica de Alex Chilton. For the rest of your life, singing hallelujah, hallelujah. I'm in a church. I follow love. Hallelujah, I follow love. Right there in church. A partir de 1968, el grupo va cambiando alguno de sus componentes, pero no su calidad y carisma en los discos. Tom Box sustituye a Denny Smith en la batería y Rick Allen a John Evans en los teclados. Al comenzar la nueva década, en 1970, el grupo se disuelve y su líder y componente más carismático, Alex Chilton, empieza entonces otra carrera con un grupo llamado Big Star. Y ahora vamos a poneros también, para despedirnos de los Box Tops, a los que hemos dedicado aquí unos minutos, pues vamos a escuchar, si os parece, también otro de sus temas más característicos. You're walking in. clover. I hear you finally made it to the classy side of town. It made me sad, got to feeling bad till I thought it over. And now I'm alright, 'cause you're alright. Baby, baby, I know you're sleeping warm tonight. You cross the tracks in a hurry. Yes, you did. You didn't even stop to tell me goodbye, yeah. Put them pretty dresses that you're wearing, baby. Ain't payment enough, you're so looking tough. I always told you, why didn't you have the stuff? Yeah, yeah. From across the tracks, yeah. And I'll be alright, knowing you're alright. Baby, baby, I know you're sleeping warm tonight. Yeah, yeah. Pues esta era la historia así muy por encima de esta banda con una corta historia, pero que nos han dejado una serie de temas que pasarán a la historia de la música. Sin duda alguna, esa carta es el tema más reconocido, pero yo también he aprovechado, no he perdido la oportunidad para traer sin duda alguna, yo creo, una de las versiones más grandes que se han hecho sobre esta canción. Y es que el músico en cuestión es de esos hombres que a la hora de hacer versiones pues les da ese toque tan personal que hace que muchas veces incluso mejore a las originales. Pues la versión que hace de este tema, ¿qué queréis que os diga? Buah. Si el cantante de los Box Tops le daba ese toque de soul, pues nuestro protagonista a ese toque de soul le da una vuelta más, si lo gira un poco más y la convierte en un tema de soul, de blues, de rock. Bueno, vamos a escucharlo. Dalton Lady, it is my love. Thank you. Yeah. mirar y no echar gota, que diría el poeta. Un disco de esos imprescindibles si te gusta el rock and roll, la buena música y no esos productos descafeinados que nos intentan vender muchas veces hoy en día las compañías y las emisoras. Estamos recordando esos conciertos que celebró Joe Cocker en el Fillmore East en Nueva York, más concretamente los días 27 y 28, eso, en el año 1970. Y mirar, entre otros, qué banda tenía de acompañamiento Joe Cocker. Teníamos a Leon Russell, a Chris Station, a Carl Rudd al bajo, a Jim Gordon a la batería. Estos dos más tarde serían parte de los Derek and the Dominos del señor Eric Clapton. Tenemos también, como no, al gran Bobby Case, el que sería desde entonces también sección de viento en los Rolling Stones. O sea que ya veis qué auténtica banda de lujo acompañaba a Joe Cocker en estos conciertos que luego se transformarían en un doble LP titulado Joe Cocker, McDowell's Englishmen. Y tal vez os recomiendo, antes era muy difícil conseguirlo, ahora se puede encontrar bastante fácil, un DVD donde se ven las actuaciones, material inédito, siguiendo a Joe Cocker en la gira. O sea, repito, para el que os gusta el rock and roll de toda la vida, una auténtica gozada. Y por favor, si tienes que ir al baño o hacer cualquier cosa, espera, porque los próximos 4 minutos y medio o 4 minutos 50 no te los puedes perder. Can you tell me friend, just exactly where I've been? Is that so much to ask? I'll pay you back no matter what the test. A fight. God, is it me or is it you? I'd make a wager and I hope to lose. Time don't look like gold, it's about to fall, sure gonna fall. Next time take the elevator, please don't fall. You wasted words, so absurd. Are you really Satan? Yes or no? Tell me I'll be. bar. Until she closed her door on me. To warm herself from my cold-hearted ways, I guess. Picks up her books and starts to read. A romance novel with a picture-perfect ending. She puts it down 'cause the earth's her thing. All the times that she knows I wasn't listening to all the claims of love she don't see. Well, I could lock the door on you, babe. You could lock the door on me. But how much time would we be wasting? Both of our hearts hold the key. Up her books and starts to read a murder mystery where the terror landed. She puts it down 'cause it scares her to think. And I'm outside waiting in the woods, watching her as she tries to stay. Oh, but I could lock the door on you, babe. You could lock the door on me. How much time would we be wasting? Both of our hearts hold the key. Tengo en mis manos uno de los últimos discos que más me han gustado, que más me han impresionado en cuestión de cantautores. Hablamos de un músico muy joven, no creo que tenga o que no tuviese 19 años a la hora de publicarlo. Es un músico americano llamado Dylan LeBlanc. El título del EP, muy mal pronunciado, es algo así como Papers Field, que parece ser que es la traducción de los terrenos donde se solía enterrar a la gente que no tenía medios. Y tengo que decir que eso que me ha sorprendido muy gratamente, parece ser que este chico desde muy joven ha tenido la música alrededor de él, ya que su padre era músico de estudios, de un estudio concreto en los Estados Unidos, donde solía grabar gente importante, y por lo tanto él siempre vivió rodeado de música. Incluso dice, no sé si era verdad, que llegó a acompañar a su padre en algunas actuaciones que hacía, fingiendo tener más años de los que tenía en realidad, para que no tuviese problemas por ser menor de edad a la hora de tocar y esas cosas, ¿no? Hemos escuchado el segundo tema de este LP, que lleva por título If Time Was Worth Wasting, o algo así más o menos. Y toda la gente, a la hora de recabar información sobre él, destaca más la canción que os voy a poner ahora, aunque yo creo que este tema que os acabo de poner es el que más me gusta a mí. Y me gusta en parte este cantante, me ha sorprendido porque me recuerda un poco también al que os he puesto estas últimas semanas, ese músico, no sé si es irlandés, llamado James Vincent McMorrow. Pues bueno, más o menos tienen esa mezcla de folk, de country. No, bueno, repito, me ha sorprendido muy gratamente, y vamos a poner eso, otra canción. Esta canción es If the Creek Don't Rise. Well, I get tied down when you cross my mind. You won't let me back in, but I won't stop trying. Try to untie the knot, but it's tied pretty tight. Oh, that knot in your heart when you left that night. Love is like water, and water gets rough. I've had all I can stand, but I can't get enough. Let me love you again, give me one more try. Oh, if the good Lord's willing, remind me not to be reminded of you. 'Cause everything's fine, God, I wish it were true. And you run from me like I'm the edge of death. Honey, please stop running, catch your breath. Love is like water, water gets rough. You can drown underneath the surface, so keep your head alive. Let me love you again, I think we'll make it this time. Oh, if the good Lord's willing, the creek don't rise. Oh, if the good Lord's willing, the creek don't rise. Oh, if the good Lord's willing, the creek don't rise. A menos 25, aquí seguimos sudando la gota gorda en los estudios pequeños pero coquetos de Radio Crash en Puerto Ventana, emitiendo desde el 105 de la FM, y también si nos quieres escuchar vía internet para todo el mundo, movida en la cantina, Radio Crash 105 de tu FM. Todavía nos quedan unos cuantos minutitos para disfrutar de buena música, y lo que viene ahora, y palabras mayores. and I'm rushing to bring down, baby. Ooh, it'll make you lose your mind. Aparecer al principio, puede aparecer a la mitad del programa o al final, pero siempre, todos los miércoles, acaba apareciendo el señor Eric Clapton, Mr. Slohan, haciendo esta versión del Stock Breaking Down Blues. Y pasamos a un concierto grabado en directo en París en los años 80, más concretamente este disco fue grabado eso en el año 1980. No tiene nada que ver, con lo que hemos estado escuchando hasta ahora, pero ya sabes que de vez en cuando me gusta a mí hacer esos giros. Es una de mis bandas preferidas, aunque tiene infinidad de detractores. Hay gente que los odia, en cambio otros los ama. Yo tal vez esté en este segundo grupo. El título más de la canción viene un poco acorde con los días que se viven hoy. Días que para muchos chicos jóvenes pues son eso, días de vuelta al colegio. No voy a dar más pistas porque los vais a reconocer enseguida. After you're coming along. But if you touch me, something's got to give. I live the life of love and I love the life of building. My diamond ring and all my money too. Tomorrow night it might belong to you. The girls move me at their will. I live the life of love and I love the life of building. Well, I may lay a hundred on the bed one time. Tomorrow night I can't cover your dime. Next week I could be over the hill. I'm just trying to tell you people how I feel. You see me rocking as I pass you by. Don't talk about me cause I could be shy. Just forgive me if you will. I live the life of love and love the life that I live. George Fenn, hey, más o menos la letra o la canción traducida viene a decir algo así como yo amo la vida que vivo con su órgano Hammond, que lleva años y años deleitando a los amantes del buen jazz y del buen blues. Pues si antes presumía Joe Cocker de buen acompañamiento en aquel concierto de McDowell's Englishman, pues puff, George Fenn tiene amigos también como para una boda. Teníamos a Robin Ford aquí colaborando, al batería Steve Gadd, uno de los más prestigiosos que hay. Teníamos también, como no, a su amigo, a Van Morrison. Bueno, amigos, una vez sí y una vez no. Pero bueno, repito, sin duda alguna, este disco de George Fenn, publicado en el año 90, es un disco redondito. Y tengo que reconocer, aunque sea un poco ya cuentitos del abuelo, que este disco yo lo conocí en un café pequeñito que se llama El Cafetín, que está en esa especie de plazuela nana que hay donde el Varsovia, más o menos, ahí es donde estamos, nos ubicamos, bueno. Pues ahí iba yo a jugar unas partidas de parchís a muerte y el café solía poner este disco. Yo no lo conocía, pero de tanto escucharlo y me encantaba. Un día se lo dijo, oye, ¿quién es George Fenn? No, vale, chachi. Me hice con el disco y desde luego fue una adquisición la mar de interesante. Repito, Josh Fenn, Cool at Blues. Y continuamos, nos quedan por menos 10 minutitos y vamos a dar otro giro de esos. Volvemos a escuchar una de esas bandas macarras pero adorables y se llaman The Blackfoot. No confundamos con los perroflautas. Y los perroflautas tienen algo en común con los Blackfoot. Muchas veces, perdonar el chiste fácil, son los pies negros. Es que me he equivocado de, al apoyar un disco, cambié las revoluciones del tema en cuestión, o sea que voy a echar un poco para atrás, o ya no sé si estoy echando para atrás el vinilo o lo estoy echando para adelante, Dios mío. No, yo creo que estoy acertando, vamos a ver qué pasa, ¿eh? Vamos allá. A ver si arranca bien. The one I left behind. Such a chance will come my way. Such a chance will come my way. Love that I want, love. So what more can I say? We'll be right back. by. Women seem to pass me by. But I can find the reason, I know the answer why. Love it seems I just can't find. Love, it seems I just can't find. It seems that I'm the one I've left behind. No sé si muchos habréis reconocido a esta formación. Tal vez este fue su primer éxito, este Gerúndola, más o menos así pronunciado, ¿no? Hablamos de los Status Quo antes de conseguir ese sonido inconfundible con el que nos estarían deleitando durante muchos, muchos años. Los Status Quo, otra de las grandes bandas clásicas, si hablamos del rock and roll. Pues bueno, son ya la una menos un minutito más o menos y ha llegado el momento triste de la despedida. Simplemente recordaros que este viernes vamos a hacer un poco de bulto, vamos a hacer un poco de piña, vamos a dar apoyo. Se cumple el primer aniversario del bar Moody's, que ya sabes que está por la parte de atrás de la calle San Antonio. Es que no se llama Santa Marta, Santa María, Santa Elena, yo que sé cómo se llame, eso es lo de menos. Pero tenemos que ir el viernes y el sábado a celebrar, repito, ese primer aniversario del Puff Moody's. Y bueno, se había comentado también que más o menos a partir de la una estaré yo por lo menos un par de horitas pues poniendo buena música para que la disfrutéis a la vez de que os tomáis una cervecita, o lo que queráis. Pues nada, lo siempre, mi coletilla para despedirme. Esto ha sido Movida en la Cantina en Radio Crash en el 105 de la FM. Muchas gracias por vuestra compañía anónima. Espero que la música de hoy haya sido de vuestro agrado. Y vamos a despedirnos con otra canción de un grupo que en el día de hoy pues dimos un poquitín de información de ellos mientras escuchábamos algunas de esas canciones más importantes. Hablamos de Vox Tops, pues de esta formación que surgió, recordáis, entre el año 1967 y el 70. Vamos a escuchar un tema que lleva por título Cry Like a Baby. Pues con este Cry Like a Baby me despido de todos vosotros hasta dentro de 7 días. Bye bye, cuidaros, portaros bien, nos vemos en la comisaría. Beat.